Bueno, nada, la experiencia es fantástica. Es la primera vez que nos vamos con los grupos a competir afuera y que es un abierto que se hace hace muchos años. Así que para nosotras era una experiencia nueva. Íbamos más que nada a buscar, a conocer equipos, a la experiencia de las chicas de salir de Cañuelas o de salir de la Metropolitana, que es lo que competimos. Y nada, se dio positivo porque trajimos un resultado que por ahí, no sé si no es que no lo esperábamos, pero no era el objetivo por ahí. ¿Qué clase de equipos se encontraron allá? ¿De la provincia, de otras partes también? ¿Cómo eran? Sí, había muchos equipos de Metropolitana donde jugamos nosotros, pero de otros niveles. Nosotros actualmente estamos en nivel E. Uh-huh. Y nos cruzamos con equipos de nivel A, de nivel B, de nivel C, de muchos niveles. Y de provincia también había. No había tantos, pero bueno, de hecho la final que jugamos con Sub-16 fue un equipo de La Pampa, con un nivel espectacular, o sea, muy, muy bueno. Todo femenino con tres categorías, ¿y cómo fueron los resultados? Con sub-14 femenino llegamos hasta cuartos de final de la Copa de Bronce. Quedamos afuera, igual espectacular lo que jugaron las chicas. Te perdieron un partido de zona ahí en tiebreak. Y después con sub-16 salimos campeonas de la Copa de Plata. Perdimos en todo el torneo dos partidos que fueron en la zona, con equipos de nivel A, que muy buen nivel. Y después la sub-18, más duro, nos tocó una zona difícil, clasificamos en el repechaje de plata y de bronce y perdimos en los partidos de zona. Dentro de las divisiones formativas, ¿cuán importante es este campeonato? Mira, nosotros hoy nos encontramos jugando por el ascenso de la Metropolitana. El objetivo de este torneo era conocer, era un poco salir al mundo del vóley, más allá de lo que pasa en Cañuelas. Uh-huh. Y nos dejó parados en un lugar mucho, mucho más seguro, más firme, cuando ahora volvemos para un ascenso y las chicas están mucho más seguras de lo que juegan, de lo que hacen, de lo que pueden llegar a hacer, así que nos vino muy bien. Un poco también sobre la línea de crecimiento que siempre propusiste para lo que es el vóley en sí en general y particularmente el femenino. Sí, tal cual. Estos torneos son súper necesarios para conocer, para experimentar, para también medirse en cómo uno está parado, si estamos trabajando bien, si falta trabajar algo, mejorar cosas, que siempre hay que mejorar cosas, pero bueno, de acuerdo a los grupos que te van tocando diariamente, uno se planta a ver cómo está trabajando. Y nada, fue fantástico en lo que los manejos de grupo, que fuimos con tres categorías, súper organizados, eso no nos deja en un lugar que dijimos, bueno, estamos trabajando bien, digamos. Y que también está dando sus resultados porque van creciendo las filas en cada uno de los equipos, de hecho ya estás desbordada de chicas, por lo menos en lo que tiene que ver con vóley femenino. Sí, en ambos, en masculino hoy no nos encontramos tan estables como para seguir abriendo grupos, una cuestión es que todavía faltan profes y hay que organizarlo mucho más prolijo. En vóley femenino actualmente tenemos las categorías que compiten en Metropolitana y hay una tira B que está de cara a competir el próximo año en la liga, así que hay muchísima cantidad de chicas en vóley femenino y vóley masculino hay muchísimos también, están hoy compitiendo en liga, en la Liga del Oeste. El objetivo de ellos es lo mismo que apuntar a lo que está haciendo el femenino. El año que viene ir a un Metropolitano, empezar de abajo con la competencia y nada, probar a ver cómo estamos, pero muy bien. Ya sobre noviembre, ¿qué balance se hace de lo que fue el vóley de Cañuelas en el año? Te diría por un lado el masculino, que también lo tenés a cargo hoy, y lo que tiene que ver con el femenino. Mira, el noviembre es la parte del año más difícil en realidad, porque ahora vienen las competencias más, las finales, lo que son de la liga, si se juega por el ascenso en las inferiores y demás. Así que diría que por ahora venimos bien, pero hasta que no termine el año no se puede hacer un balance de nada. Por ahora es positivo, siempre hay cosas buenas para remarcar del trabajo del año y siempre hay un montón de cosas para mejorar. Pero nada, lo que se está haciendo hasta ahora, estamos muy contentos, muy conformes, las familias acompañan, así que nos pone muy contentos desde ese lado. ¿Se empieza a proyectar el año próximo? Por supuesto, ya estamos charlando de cómo nos vamos a manejar el próximo año y sentándonos a hacer un proyecto deportivo, pero bueno, todavía estamos encaminados. La última, tomando en cuenta cómo está la situación del club en cuanto a la comisión directiva, hace poco se fue el que era el presidente titular, esperando que se renueven las autoridades, ¿hubo problema para ustedes desde ese lado o todo bien, continuó de la misma forma? No, por suerte la comisión directiva se hizo responsable de la situación y no hubo ningún inconveniente, se acercaron, la actividad se mantuvo exactamente igual y de hecho se acercaron mucho más con propuestas del próximo año de la nueva comisión directiva, así que pues desde ese lado súper súper tranquilos de que siempre hay que renovarse, hay que crecer y así que por suerte todo en orden desde ese lado.